vayas al fandango, ponte tus naguarrabonas, pa' que salgas a bailar el son de las copetonas. Cuando vayas al fandango, ponte tus naguarrabonas, pa' que salgas a bailar el son de las copetonas. Vayas al fandango, ponte tus naguas azules, pa' que salgas a bailar sábado, domingo y lunes. No me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Dices que me quieres mucho, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Para que otros se me hicieran, la cita de la alma mía, dime que me lo dijera.